Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se inaugurará la muestra pictórica Nuntis Habita del artista otavaleño Diego Buitrón en la sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura en Quito. Se exhibirán un total de 35 obras en técnica mixta que resaltan el cuerpo, las formas, la voluptuosidad y la exuberancia femenina, yendo desde el sueño bicolor hasta la conciencia real multicolor. Diego Buitrón es pintor y escultor autodidacta, miembro del núcleo de Imbabura de la Casa de la Cultura. La exposición permanecerá abierta hasta el próximo 25 de marzo. Internacionales. Montevideo. El documental El Último Héroe, acerca del expresidente uruguayo José Mujica, en el que trabaja el cineasta serbio Emir Kusturica, se encuentra en su última fase de grabación. Kusturica llegó a Uruguay en días recientes para realizar las últimas entrevistas a Mujica, ex guerrillero de 79 años que gobernó su país en los pasados 5 años, periodo en el que llamó la atención del mundo con su vida sencilla y su discurso anticonsumo a favor de la cultura y la reconciliación. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.